una noche cualquiera, un amante de paso, sin saber ni quererlo, se convertía en padre. ¡Arriba las palmitas! Una noche cualquiera, un amante de paso, sin saber ni quererlo, se convertía en padre. La mujer que lo tuvo no quería criarlo, le faltaba el valor de sentirse su madre. Seguí. Nadie sabe su nombre, y su techo es el cielo, y su casa es la calle. Es el hijo de nadie, un pariente del hambre, habitante del miedo, una sombra ambulante. Es el hijo de nadie, es el hijo de vendía su amor. Él no quería problemas. Tienen un hijo los dos que sufre la culpa ajena. Quiere encontrar a su padre, quiere encontrar a su madre, pero el destino es tan cruel que se siente un hijo de nadie. El hijo de nadie, un pariente del hambre, habitante del miedo, una sombra ambulante. Es el hijo de nadie, es el hijo de nadie. Lagarto, estamos en vivo en Lagarto Show. Este sábado popular y bien, así, alucinante. ¡Arriba la palmita de la bomba! ¡Me voy a esperar! Solo le envidia a Dios que los junte un minuto para verles la cara antes de irse de este mundo. Es el hijo de nadie, nadie sabe su nombre, y su techo es el cielo, y su casa es la calle. Es el hijo de nadie, un pariente del hambre, habitante del miedo, una sombra ambulante. Es el hijo de nadie, es el hijo de nadie. ¡Vamos! Es el hijo de nadie, nadie sabe su nombre, y su techo es el cielo, y su casa es la calle. Es el hijo de nadie, un pariente del hambre, habitante del miedo, una sombra ambulante. Es el hijo de nadie, es el hijo de nadie. ¡Vamos!